torcido, ¿quién lo diría? Te van a asear, te van a asear de tu bahía. Ya no tendrá que desafiar a ningún viento. Llora el mar, le cae al pueblo. Ya no van a cantar este amar, coplas de carnaval, cuando en ti me emparejo, cuando en ti navego. Pero a ti nadie te va a quitar, aunque esté en otro mar, tus sueños pintureros. Y además nadie va a ronear entre tira borda que forman la olita, ni los barquitos de vela ya cruzarán por su vela como blanca palomita. Ay, vaporcito, no te vayas de esta agua, que como un día te cantará Paco Alba. No hay más blanco ni lo hay más bonito.